CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitidos desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de los especiales de la casa del rock. Los especiales que se convirtieron en complacencias a raíz de esta pandemia que pues, nos permitió de alguna manera poder interactuar con la audiencia de una manera más cercana a través de estas complacencias. Y ha sido interesante porque hemos aprendido a lo largo de estas emisiones mucho acerca de música, ¿no? De nuevas bandas, de nuevos movimientos musicales, ahora sí que alrededor del mundo. Bueno, desde mi punto personal, bueno, más bien en mi opinión personal, sí me ha servido bastante escuchar música así de diferentes, ahora sí que camaradas, ¿no? Que comparten aquí en las transmisiones de la Casa del Rock. Y pues bueno, ya estamos en un sabadito más, un sábado caluroso aquí en Ciudad de México. Y estábamos escuchando un poco de Nirvana también, aquí como un previo, de su disco Bleach. Un tremendo material que lanzaría Nirvana. Ya este ahora sí que fue su primer álbum que lanzaron allá por el año de 1989. Un buen disco, la verdad, buen material de Nirvana. Y ese disco pues no fue tan exitoso como el de Nevermind, pero a raíz del éxito de Nevermind lo lanzaron nuevamente y alcanzó ahora sí que un buen número de ventas. Y vamos a saludar a los camaradas que ya se hacen presentes por acá. Vamos a buscar por aquí, a ver quién anda conectado, conectada. Alexan, ya está por acá, escuchando buena música, escuchando buen rock. Yo me imagino que Alexan se ha de acordar mucho de este disco de Bleach. Ella es muy fan de Nirvana y recuerdo que me comentaba mucho acerca de ese material de Nirvana llamado Bleach. A Lorenzo, mi cuñado también, que anda por ahí ya listo para pedir buen material y sugerir también algunas bandas. Mi buen amigo Marcos, espero que ande escuchando ahí algo de la transmisión y que esté mejor de salud, Marcos. Me decía que tenía un poco de gripa y que hoy sí iba a lanzar al doctor y a ver qué onda, ¿no? A ver cómo lo veía el doctor. Pero me decía que estaba bien, que estaba tranquilón, que no sentía así gran molestia. Luis Lobo, ya anda por ahí también. Ya listo para pedir buen material. Y también acá nuestro buen amigo Mitra, que ya también se hace presente. Bien, pues Mitra, qué bueno que andas por acá. Esperemos que ahora sí no se te corte la transmisión. Nos dijiste que la semana pasada tuviste problemas, ¿no? Con la recepción, ¿no? Esperemos que ahora sí ya ya no tengas broncas. Dice que va llegando Mitra. Vientos. Es mi buen amigo Leonides también que anda por ahí. Y toda la banda, ¿no? Que se empieza a juntar. Ahora sí que sobre la marcha. Acá Mitra está escribiendo algo. Vamos a ver qué nos comenta. ¿Qué comparte? Sí, esta semana yo me he estado aventando varios documentales muy chidos acá de rock. Los voy a compartir ahí en la página de CDMX, La Casa Radio, para que los vayan viendo. Si no tienen Netflix, pues pueden verlos ahí. Ya saben que en internet hay muchas formas de ver buenos documentales, ¿no? Hay unos que son gratuitos y otros los comparten a través de plataformas como tipo YouTube, ¿no? No son YouTube, pero otras sí, que son alternativas, pero también muy interesantes, muy muy buenas. Dice Mitra, mi internet es de la empresa telefónica famosa de México. Ellos ya saben cómo es, ahorita empezaré a compartir la página, dice Mitra. Vientos, Mitra. Y pues vamos a escuchar algo de Nirvana, ¿no? Ya que estamos escuchando acá Nirvana de fondo, vamos a poner la de Paper Cuts, la que sigue en caliente. Vámonos con esto que dice así: Nirvana, Paper Cuts. Paper Cuts, Nirvana, de su álbum Bleach, del año de 1989. Y escuchando aquí los, ahora sí que, la manera de cantar de Kurt Cobain, me puse a pensar un poco en cuando yo ponía mis discos aquí de los Doors, aquí en la casa, y me ponía a cantar acá las canciones, ¿no? A todo pulmón. Ahora me imagino un gran fan de Nirvana cantando estas rolas en su casa. ¿Qué pensaría su mamá, no? Si lo oyera cantar esta rola de Paper Cuts. Estaría medio cañón, ¿no? Pero pues bueno, ahí está. Hay mucha música así con bastante garra, ¿no? Como esta rola que escuchamos. Que de repente algún fan, yo creo que sí, bien, bien apasionado, pues sí se la aventaría en vivo, ¿no? Ahí en su casa. Bien, pues mandamos un saludo también a nuestro buen amigo David Maldonado, ese gran maestro de pintura. Que anda por acá, un gran rockero. Gran rocker, el maestro David. Bien, entonces les digo que esta semana estuve viendo algunos documentales. Vi uno de Nirvana, principalmente de Kurt Cobain, más bien. Le hacen una entrevista telefónica, creo que fue como un año antes de que se suicidara. Y está bastante interesante la plática que se avienta ahí Kurt Cobain, platicando desde que era chavito, cómo la vivió, ¿no?, de morro, su paso por la escuela y posteriormente lo que tuvo que batallar para empezar a crear su banda, ¿no?, a armar su banda de rock y querer llegar a la, ahora sí que a la fama, creando música. También era un buen pintor, Kurt Cobain, era un buen artista, pero él quiso inclinarse por la música, que era lo que le movía más. Y tenía las influencias también por ahí de su tía Mary, que lo apoyó en algún momento, creo que le compró su primera guitarra. Bien, pues hay documentales muy buenos. Dice, mientras no se suicidó, todos sabemos quién lo mató, dice. Bien, pues eso está de, pues sí, mientras ya sabes que hay muchas cosas que se hablan por ahí, ¿no? Y pues sí, una de esas se me cuenta, ¿no?, De que su esposa tuvo que ver, ¿no? Pero pues bueno, ya. Ahí ya no me meto. Porque no sé, la verdad, no. Tendré que hacer que investigar un buen a fondo. Pero pues las cosas, ¿no?, como que apuntan mucho a su esposa. Dice, Mitra, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Bien, entonces, Mitra. También Mitra nos dice que ya va a salir el documental de los Héroes del Silencio. Dice que ya viene el documental de su historia y ya salió el tráiler. Pues ahí está. Hay buenos documentales. También me aventó uno de Ozzy Osbourne, que está muy bueno, ¿no? Está muy padre este de Ozzy Osbourne. Ahora sí que habla también de su historia, cómo comenzó y toda la onda. Y cómo fue que grabaron su primer material, ¿no? Que fue un disco que grabaron en 12 horas. Fue de volada porque ya tenían el material súper bien ensayado. Y vamos a recordar también ese disco de Black Sabbath. Ahora sí que homónimo, ¿no? El tema de Black Sabbath y el disco de Black Sabbath. Y aquí dice Mitra, a propósito de los Héroes del Silencio, ¿qué tal si ponemos Mar Adentro, cover de Metal Blood? Sí, Mitra, pues comparte el link y ahorita lo lanzamos. Mientras vamos a escuchar esta rola que se llama NIV de Black Sabbath, se me hace muy buena rola. Vámonos con esto que dice, ¿sí? Thank you. NIV, Black Sabbath, de su álbum debut del año de 1970. Tremenda rola esta de NIV. Hoy en la mañana me aventé el disco completo. Lo estuve escuchando y se me hizo una gran obra. Para hacer su primer disco se me hizo genial. Unos músicos que igual no tenían así una gran pues carrera, ¿no? Musical. Pero pues apenas iniciaban y iniciaron con el pie derecho sacando un gran disco, ¿no? Se me hace muy buen material de Black Sabbath. Y acá Lázaro también ya se poniéndose en contacto. Saludos, Lázaro, qué bueno que andas por acá. Gran conocedor Lázaro y gran músico también, que sube por ahí sus videos donde comparte los solos que se avientan, ¿no? Que le laten acá de las bandas que le gustan. Y se avienta ahí los solitos y los comparte ahí a través de su página de YouTube. Lázaro Sosa Gómez, ahí en YouTube, búsquenlo. También Alex Thrasher. Dice aquí Alex Thrasher. Saludos Arturo y toda la banda de la Casa del Rock. Aquí presente su amigo Alex Thrasher. Aunque desde lejos me tocó trabajar fuera de México y pues ni modo. Hay que atorarle, pero aquí puestos escuchando la transmisión. Y un saludo desde Houston, Texas, a todos y todas, ¿qué? A todas y todos los radioescuchas. Aquí promocionando la Casa Radio para que se escuche por otros horizontes. Y una rolita, por favor. Bien, entonces, Alex, qué chido que andas por allá, por Houston. Con un calorón, me imagino, ¿no? Bien, entonces, ya pide su rolita también aquí Alex Thrasher. Enseguida la lanzamos, Alex. Vamos a formarla ahí en, ahora sí que en la lista de peticiones y la lanzamos en un ratito, ¿no? Vamos a lanzar una rola que pide Mitra, pero aquí también Alexa nos comenta algo. Saludos a todos los amigos y escuchas de la Casa del Rock. Aquí escuchando muy buena música, me gusta mucho el programa. Bien, entonces Alexa, qué bueno que andas por acá. Escuchando buen material el día de hoy. Y Mitra nos comparte un cover que hizo de la rola Mar Adentro de Los Héroes del Silencio. Vamos a compartir su material que nos comparte Mitra para que la banda lo disfrute, ¿no? Ya que está próximo a salir el documental de Los Héroes del Silencio. Vamos a preparar este material. Bien, pues ya está aquí listo. Sí, vamos a hacer una prueba de audio, a ver cómo se escucha esto. Estaba metiéndole un efecto a la voz aquí con una nueva mezcladora virtual que tengo aquí. Y vamos a lanzar el promo de CDMX antes de lanzar la rola. Sí, vámonos con esta rola que se llama Mar Adentro. Un cover de nuestro buen amigo Mitra. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con esto que dice así. Pero déjenle bajo primero la música que tengo acá. Y esto dice así, muchachos. Mar Adentro, Metal Blood, tributo a los Héroes del Silencio. Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior. Pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo estoy. Y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que yo sé que me espera, jamás jamás me vio nadie llorar así. Determine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y la alarma dentro y no poder salir. En la prisión del deseo estoy junto a ti. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo, mi interior y nada. Prisión del deseo estoy, en la prisión del deseo estoy, junto a ti. Mar adentro, Metal Blood, tributo a los héroes del silencio. Vientos Mitra, gracias por compartir este material en el que te discutes ahí dándole a este cover. Bien, vamos a seguir saludando acá a la banda. Banda que se está haciendo presente. Mientras ponemos un fondito aquí. Y aquí mi hermana Leti, haciéndose presente también aquí en la Casa del Rock. Qué bueno que andas por aquí. Su buen amigo Lázaro. Comenta aquí Lázaro. Dice, saludos a toda la bandita de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Vientos, Lázaro, qué chido que andas por aquí. Y Raimundo, mi estimado Arturo, ¿cómo estás? Saludos para toda la banda Radio Escucha de la Casa Radio, Vientos Almitra, buena por esa, Vientos Raimundo, qué bueno que andas por acá. Alexan, me dice que lance la risa, una risa que le mostré en la mañana, no, que está bien cañona. Que ya saben que con los efectos acá se puede hacer una cosa media terrorífica, ¿no? Así con el rever y con el delay. Bien, pues acá nos había un buen amigo Alex Trasher. Nos comparte un material. Un material de Ibrahim Malouf. En vivo en Istanbul. Me dice aquí, a ver qué les parece, es fusión de géneros, jazz, rock y demás, espero les guste, dice Alex. Vamos a checar ese material, Alex. es bueno conocer así cosas diferentes, ¿no? Sí, hay cosas que están muy chidas que igual no están tan dentro del rock, pero también son cosas bien interesantes, ¿no? A mí me gusta mucho música de Vangelis, de Dead Can Dance, así de varios artistas así electrónicos que se hacen muy perrones, muy cañones. Vamos a preparar ese material. Y bueno, pues vámonos con esto. Con este material que comparte Alex Thrasher, Ibrahim Malouf, Diagnostic, en vivo desde Estambul. Y esto dice así. Ibrahim Malouf, en vivo desde Estambul. Es un video que dura aproximadamente una hora y media, un poquito más. Pero pues bueno, ya escuchamos la introducción y un tema con el que abre este concierto este grandioso artista llamado Ibrahim Malou. No sé si se llame toda la banda o el trompetista que lleva el nombre, ahora sí que su nombre en la banda, ¿no? Y pues bueno, es una fusión muy chida, muy interesante, ¿no? Se oye la música de allá de Medio Oriente, ¿no? Por allá, ¿no? Y cómo la fusionan, ¿no? Con un sonido pesado, ¿no? Muy rockero, ¿no? Se alcanzan a oír pesados y rockeros también. Es una buena fusión, muy chida. Vamos a ver qué nos dice Alex Thrasher acá de este artista. Ibrahim Malou es un trompetista franco-libanés nacido el 5 de noviembre de 1980 en Beirut, Líbano. De manera simultánea, compositor especialmente de música para películas, además de arreglista, productor y profesor de trompeta e improvisación. Su éxito se cimenta en mezclar distintos géneros musicales. Pues sí, ya lo escuchamos, bastantes influencias se ve que adopta, ¿no?, para la composición de su música. Y eso es muy interesante, muy muy chido. Pues ahí está, ya para los que quieran conocer un poquito más de Ibrahim Malou, pues búsquenlo ahí en YouTube. En vivo en Estambul, Live in Istanbul Diagnostic. Es un concierto del año 2013. Y acá nos comenta Raimundo. Dice, oye, el ambiente está bueno como para fusiones. Así que si puedes poner una rola de Bela Fleck and the Fleck Tones, se llama Big Country. Bela Fleck, sí, yo me acuerdo de esa banda. Vamos a recordarlo, no manches. Mientras tenemos ese fondito ahí. Y vamos a esperar a ver qué nos comenta Alex Thrasher. Estamos haciendo aquí maniobra para poder compartir lo que nos pide Raimundo. Soy el ambiente de fiesta, ¿no? Acá con la trompeta. Está muy chido. Vamos a ver qué nos comenta por acá Alex. Sigue escribiendo Alex, bien. Mitra dice: Ibrahim Malou es la piola, tú ponla, dice. Bien, pues vamos a complacer a su buen amigo Raimundo. Sí, bien guapachosa esta musiquita acá de fondo de Ibrahim Malou. Se siente el ambiente también acá latino, ¿no? Sí, se ve que le fusiona chido. Dice Alex: así es, mi estimado Arturo. Está bueno el calorcito en esta parte de la... en esta parte de la ciudad. Como a las 5 de la tarde estamos a 30 grados Celsius, pero muy agradable porque no está bochornoso. Está pasable y ahorita estamos a 18 grados Celsius, pero está muy agradable. Bien, Alex. Ya escuchamos la primera rola, está muy chida. Pero se ve que está muy bueno ese concierto, ¿eh? Está muy, muy variada la música que fusiona. Aquí el gran músico Ibrahim Malou. Vámonos con este tema que nos pide Raimundo, de una banda llamada Bela Fleck and the Fleck Tones. Yo me acuerdo de ese nombre. Vamos a recordarla. Y escuchar ese material que nos pide Raimundo. Big Country. Y esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio. La casa del rock. Thank you. Big Country, Bella Fleck and the Flecktones, del año de 1998. Tremendo material este tema, ¿no? Y la música de Bella Fleck and the Flecktones. Y sí, me sonaba el nombre, ya tenía un rato que no escuchaba esta banda. Me acuerdo que un amigo me prestó un disco, creo que era un video. Sí, me prestó un DVD. Y no, pues me sorprendieron bien cañón. Ya saben, Víctor Guten en el bajo tocando bien cabrón. Pero también el bataco, ¿no? Me sorprendió cómo tocaba con... Ahora sí que... Como que creó su propia percusión, ¿no? Le puso unos botones y cosas así. En lugar de batería, pues tenía ahí, tocaba los botones. Y pues, hacía los sonidos de la batería, ¿no? Todo lo tenía ahí como... No sé, organizado de tal manera que... Pues podía él moverse para todos lados... Tocando la percusión. Muy, muy grandioso esa banda. Muy, muy genial. Vamos a leer un poco de Bella Fleck. A ver qué dice por acá. Bella Fleck and the Flecktones es un grupo estadounidense, ante todo instrumental, que igualmente recurre a la música bluegrass, jazz fusion y jazz, algunas veces llamado blue pop, también ganador de varios Grammys. La banda se formó en 1988, inicialmente para presentarse en la serie de la PBS Lonesome Pine Specials. Los Flecktones han estado de gira extensiva desde entonces, a menudo tocando más de 200 conciertos por año. No manches, tocan un buen, ¿no? Pues acá los miembros: Bella Fleck, Víctor Guten. Aquí dice Future Man y Jeff Coffin. Es una tremenda banda, bastante recomendable, que nos comparte nuestro buen amigo Raimundo. Raimundo, muy bien, Raimundo, qué bueno que nos compartes buena música, buenas bandas. Dice Alex, ah sí, esa banda de Bella Fleck, chingosísima. Vientos, muy buena. Sí, tremenda rola. Bien, pues bueno, vamos a regresar al rock rudo. Después de haber escuchado esta grandiosa música de alta calidad, muy fina, vamos a complacer a nuestra buena amiga Ruth, que se comunica a través del chat de Metal Blood. Y esta rola que nos pide de Los Ángeles del Infierno, pensaba en ti, pensando en ti, Ángeles del Infierno, esto dice así. pensando en ti, ángeles del infierno. Joven para morir del año de 1986. Ese tema fue para Ruth, que nos acompaña desde el chat oficial de Metal Blood. Bien, Ruth, espero que lo hayas disfrutado esta canción. Una canción acá bastante densa de los ángeles del infierno. Bien, buen material el día de hoy. Estamos compartiendo algunas rolas interesantes y variadas. Yo desde cuando he querido compartir un tema, unos temas de Vangelis, porque me late un buen Vangelis en algunas producciones. Y ese material de que lanzó Vangelis en el año de 1992, llamado La Conquista del Paraíso 1492, está bien cañón. Es un disco bien cabrón, bien, bien recomendable. Y voy a compartirles, aunque nos salgamos un poco de la onda, pero Vangelis también tiene que ver con el rock, porque así como he dicho en algunas ocasiones, se siente, ¿no?, ese feeling rockero. Y también han participado ellos con músicos rockeros, ¿no? Vangelis tiene unas producciones que hizo con el cantante de Yes. Hicieron algunos trabajos juntos. Y ya saben que Yes es una tremenda banda de rock progresivo. Y pues bueno, hicieron unas buenas fusiones. Ahí Vangelis y el vocalista de Yes. Vamos a escuchar esto que se llama Opening in Conquest of Paradise. Vamos a alucinar un poco con esta música. Y a ver si Alexa se anima a pedir unas rolas bien cabronas también que ella conoce. Pero como que no se ha animado a pedir esas rolas de Dead Can Dance, que están muy cañonas. A ver, vamos a ver. Por acá nos comenta Raimundo algo. Todo en esta vida tiene que ver con el rock, dice Raimundo. Sí, hincho, yo creo que sí. Vamos a lanzar esto de Vangelis para alucinar. Alucinar un rato con esta música. Opening y Conquest of Paradise. Vamos a alucinar. Cierren los ojos y escuchen esta música, que está bien cañona. escuchamos Opening Conquest of Paradise, la conquista del paraíso de Vangelis, de su producción Vangelis del álbum 1492. Una obra maestra, una obra tremenda. A mí se me hace una gran obra la que logró Vangelis con este disco, que fue para musicalizar la película del mismo nombre, La conquista del paraíso de 1492. Narra lo que es la llegada de México, de Cristóbal Colón a América. La película está buena, ya la vi. Sí, me agradó, se me hace buena película. Pero la música se me hace grandiosa. Algo fuera de lo normal. Con recursos tan aparentemente básicos, porque no mete demasiados cambios de tonos y acordes, Vangelis en su música, pero logra transmitir un gran sentimiento, un gran feeling, crea unas atmósferas muy, muy, muy especiales, ¿no? Muy espirituales también en algún momento. A mí se me hace bastante bueno, ¿no? Este material de Vangelis. Vamos a leer un poco de Vangelis. Vangelis, más Vangelius Odiseas Papanasiou, algo así, porque es griego, ¿no? Más conocido como Vangelis, es un tecladista y compositor griego de música electrónica, orquestal, ambient, new age y rock progresivo. Les digo que hizo algunos trabajos con John Anderson, el vocalista de Yes. Y pues ahí está, ¿no? Les digo que tiene mucho que ver con el rock también. Y su música se siente, ¿no? Se siente ese espíritu rockero. A pesar de que es música electrónica que usa sintetizadores, pues a mí se me hace que logra transmitir un gran sentimiento. Sus producciones son, pues no sé, son obras maestras, les digo, porque él es el creador de toda la música. Prácticamente él crea todo y ya nada más lo lleva y lo mezcla, ¿no? Está trabajando en la producción, en el estudio, pero él es el que idea todo, ¿no? Hagan de cuenta que es una especie de Beethoven o Mozart, ¿no? Músicos que componían ahora sí que para orquesta, ¿no? Él hace todo a través de sonidos electrónicos, pues logra esto, ¿no? Y de repente pues también se ve que integra algunos coros, algunas voces y algunos instrumentos en vivo, ¿no? Para poder pues enriquecer más la composición. Y aquí Alexan, me encanta Vangelis, qué bueno Alexan, que te late. Dice Ruth, hace años que no escucho Vangelis, hermoso, sí, pues, tremenda música. Dice, esa de Vangelis es el soundtrack de la película del mismo nombre, nos dice Alex Thrasher. Yo tengo ese CD y la neta está bien cañón, dice. Sí, está bien cañón. Vangelis es otra onda bien chingona, dice. Es un tecladista muy cabrón. También hay el soundtrack de la película Carros de Fuego. Sí, también está muy bueno. Creo que hizo varios soundtracks. Y también fusiona progresivo con jazz y rock. Una música fuera de este mundo. Sí, está bien, bien cañona. Digo, es una música para alucinar, para viajar. Sí, para, no sé, para despertar los sentidos o conectarnos en otra onda, ¿no? Así como, pues no sé, más al interior de uno. Sí, les recomiendo ese material, consíganse algo de Vangelis. Este disco, les digo, que se llama 1492, La conquista del paraíso. Todo está bien cañón, muy bueno. Y así como dice Alex, tiene muchas producciones muy chidas, ¿no? Dice Raimundo, ese Vangelis es un genio, la neta. Sí, está bien cabrón. Sí, la verdad, sí. A ver, que nos comparta Alex algo de Dead Can Dance, porque también Dead Can Dance es algo bien cabrón. El músico que ahora sí que participa ahí en Dead Can Dance, creo que es un dueto, ¿no? La cantante y el guitarro, creo. Es que tocan varios instrumentos ellos. Pero era punketo, creo que le gustaba el punk. Y de repente se metieron a hacer una música así, también bien, bien viajadona, que también está muy buena. Dead Can Dance es una super banda también. A ver si Alexa nos comparte algo. Que pida algo de material de ellos. Bien, pues vamos a seguir por acá. Vamos a buscar algo de una bandota también muy buena. esta rola también es una rola de las grandes del rock. Y una de las rolas también así como bien, bien tremendas, ¿no? Bien viajadonas. Porque es rock, pero también suena así como, como si fuera una obra. Es una obra maestra también, ¿no? Ya escuchamos a Vangelis con su, con la música electrónica que hace Vangelis. Y crea un ambiente grandioso, ¿no? Pues vámonos con esta banda que se llama Rainbow. Y el tema se llama Stargazer. También escuchen esta maravilla de rola. Una rola rockera, pero suena como una orquesta. Bueno, también tiene orquesta ahí, pero no sé, suena monstruosamente buena. Vámonos con esto que dice así, Stargazer, Rainbow. Vamos a recordar a ese gran cantante llamado Ronnie James Dio. We'll be right back. Stargazer Rainbow, de su álbum Rising del año de 1976. Un disco bien chido también, bien buenazo. Y esta rola, Stargazer, me acuerdo que un amigo me prestó su disco y ya nunca se lo regresé. Mi buen amigo Martín, que en paz descanse el buen Martín, gran rockero, un camarada de la Seco que compartimos buenos tiempos y buenos materiales, ¿no? Buena música. Recuerdo que fuimos a 2-3 toquines de rock cuando yo iniciaba tocando con mis banditas. Él andaba acá en los ensayos y toda la onda. Y tenía gran material el buen Martín. Y uno de esos discos que me prestó fue este de Rainbow Rising. Y me acuerdo que esa rola, ese disco estaba quemado de una parte, ¿no? Y era casi el final de esta rola. Pero no importa, ya me aventaba la rola completita. Aunque al final ya se cortaba un poco, ¿no? Pero me encantaba ese disco, estaba bien cañón. Está muy bueno, muy, muy bueno ese disco. Todavía lo tengo por ahí guardado. Bien, vamos a saludar por acá a nuestro buen amigo Víctor, que también se hace presente. Dice saludos a toda la banda que te escucha. Ahí está, Víctor Vientos. Pide algo de Deep, Niño a Tiempo. Vientos, también es una rola bien cabrona. Son de las rolas largas, pero bien disfrutables, ¿no? Como la que escuchamos hace ratito de Rainbow. Y tiene mucho que ver Rainbow con Deep Purple, ya que Richie Blackmore perteneció a esa legendaria banda llamada Deep Purple. Sí, vamos a ver quién nos comparte Alexa, a ver si nos pide un material. Es conocedora de buena música, de música así bien rara también. A ver si se acuerda de algún material por ahí y lo compartimos por acá. Mientras vamos a complacer a nuestro buen amigo Víctor con el tema que pide Child in Time, Deep Purple. Vámonos con esto que dice así. Creo que es del álbum In Rock. Vamos a lanzarla. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bye. Hijo a tiempo, Child in Time, del año de 1970, Deep Purple, para nuestro buen amigo Víctor Díaz, que se pone en contacto por acá con nosotros pidiendo este material de Deep Purple. Una gran canción, también llena de feeling y tremendamente la manera en la que termina, ¿no? Muy intenso. Muy intensa esa ejecución al final. Bien, entonces pues, seguimos por acá. Compartiendo buenas rolas. No, hay música muy buena. Bien, pues Alexa ya ha pedido su material, pero me dice que igual cerremos con esa rola. Vamos a darle chance a Alexa de cerrar con ese tema. Mientras tenemos ahí de fondo a Pink Floyd. Hoy es un día en el que estamos transmitiendo música muy variadita. Se está convirtiendo en un programa bastante variado, muy ecléctico el día de hoy. Estamos poniendo algunas rolas, pero relacionadas, ya saben, pues con el rock, ¿no? Porque esta música, aunque es lo que pusimos hace rato de Vangelis y de Bela Fleck y de Ibrahim. Música que de alguna manera se siente esa influencia rockera también en los músicos, en los creadores de esos temas. Y Pink Floyd pues es una muestra, ¿no?, de esas fusiones tan chidas, ¿no? El ambiente acá bien cabrón, bien viajado. Y el rock, ¿no?, que le meten el blues. Una banda muy bluesera, pero también muy, muy viajada, ¿no? Una música también muy, muy alucinante, la de Pink Floyd. Ahí se escucha el blues en esa guitarra de David Gilmour. Es un blues con delay que le da esa atmósfera, ¿no?, ese ambiente bien cabrón. Una vez vi a David Gilmour echándose un palomazo con B.B. King. Lo pueden buscar ahí en YouTube. Y no, pues David Gilmour sin sus delays no sonaba como suele sonar. Pero pues ahí estuvo echándose el palomazo con los grandes maestros del blues, ¿no? Como B.B. King. Que tocando así sencillitamente, pero dándole un sabor bien cañón al blues, ¿no? Y ahora sí que los rockeros fueron inspirados por esta grandiosa música. Música norteamericana que llegó a invadir por allá por Europa y conquistó los corazones de los jóvenes que posteriormente iniciarían con sus bandas blueseras que acabaron siendo rockeras, ¿no?, creando un nuevo estilo y vendrían a revolucionar el mundo de la música en los años 60. Un saludo para la señora Eva también, que se pone en contacto por acá. Mitra, yo creo que ya se fue a dormir. El buen Mitra ya compartió también el material y qué chido que estuvo Mitra por ahí compartiendo esta música, esta transmisión más bien del día de hoy. Vamos a lanzar el tema que pide Alexa antes de que se nos acabe la noche. Vámonos con este tema que se llama Rakim, del grupo Dead Can Dance. Vamos a escuchar a Dead Can Dance. Ya también tiene un resto que no lo escucho. Vamos a deleitarnos también con esta música tan chida, ¿no?, tan buena. Y esto dice así: Rakim, Dead Can Dance. Vámonos. andare a tosciarti di Rakim, Dead Can Dance, de su álbum Wake, del año 2002. Fue una interpretación en vivo, parecía que estaban en estudio, pero fue en vivo. En vivo desde el Mayfair Theater, Dead Can Dance, tremenda rola, muy buena. Ya tenía un resto que no escuchaba de Dead Can Dance y yo sabía que Alexa nos iba a recomendar una buena rola. Pues ahí está. Ya nos estamos poniendo en sintonía nuevamente con esos grandes grupos. Y vamos a leer un poco acerca de Dead Can Dance. Dead Can Dance es un grupo musical británico-australiano formado en Melbourne en 1981 por el británico Brendan Perry y la australiana Lisa Garrard. La banda se asentó en Londres en mayo de 1982. Es una de las bandas de culto más importantes de la escena del rock gótico, dark wave, post-punk y world music. Ahí está, Dead Can Dance ha venido a México también en algunas ocasiones. Y pues bueno, los que han sido afortunados, qué chido, ¿no? Que pudieron ir a ver a esa banda tan buena. Y aquí dice, saludos a la bandera, dice Luis, llegando tarde y para despedir, ¿qué? Despedir a todos, ojalá haya chance de soltar esta rolita de una película muy chingona para mí, dice. De Django, a ver si es de Django Reinhardt. Porque de Django es bien cañón. Pero pues bueno, Ancora, aquí dice, es la rola que pide Luis. Django o Chainet. Vamos a buscar ese material y lo compartimos, Luis. Ancora aquí. Elisa Toffoli. Vamos a escuchar ese material. Antes de que se nos acabe la noche. Vamos a lanzar este tema que pide Luis. Ancora aquí. Elisa Toffoli, Django Unchained, creo que ese es el disco, no el nombre del disco. Pero vamos a escucharlo. Ancora qui. Ancora tu. ritornerai, ritornerò. Ricorderai, ricorderò, ricorderai, ricorderai, ricorderai, ricorderò, ricorderai, ti ricorderò, ricorderai, ricorderò. Ricorderai, ricorderò. Ancora qui Elisa Toffoli della pellicola di Django Unchained. Nos dice Luis, es una película muy chingona para mí. Vientos, Luis. Dice aquí Wikipedia, Elisa Toffoli es una cantautora italiana. Su repertorio musical varía en diversos géneros musicales, escribiendo e interpretando especialmente rock, blues, soul y ambient. Es considerada una de las voces más bellas y hábiles del panorama musical italiano. Se distingue por la particularidad de su falsete. Bien, pues ese es el material que nos comparte Luis. Pues un material así muy variadito el día de hoy, en el que pudimos disfrutar de buenos temas, buenos temas musicales. Vamos a poner algo de fondo antes de despedir la transmisión. Algo de fondito aquí de lo que ya teníamos de Vangelis, que estaba muy chingón. Y ahorita ya nos despedimos. Pues ahora sí que fue una nochecita tranquila, muy variada. Pusimos algunos temas muy interesantes, como la música de Vangelis que compartimos, como les digo, la música de Bela Fleck, lo que acabamos de lanzar y otros temas más, ¿no? Sí, no, esa música de Vangelis está tremendamente cañona. Ese disco ampliamente recomendable para conectarse espiritualmente. 1492, La Conquista del Paraíso. Un disco de los más chidos de Vangelis. Tiene mucha música muy buena. Raimundo, muy entero, muy etéreo el programa del día de hoy. Excelente. Sí, muy chido. Sí, les digo que estuve viendo algunos documentales esta semana. Vi uno que se llama Amy, de Amy Winehouse. También cómo fue llegando, fue escalando para llegar a, pues a la, ahora sí que a posicionarse como una de las grandes artistas a nivel mundial. Lástima que pues pues ahora sí que se enroló en las, en el vicio, ¿no? En las drogas y en el alcohol, que fue lo que acabó por pues darle fin, ¿no? A su trayectoria, ¿no? Y a su vida. También el de Kurt Cobain estuvo muy interesante también. Y viendo esos documentales uno se da cuenta, ¿no? De muchas veces de la sensibilidad que tienen los artistas, ¿no? Muchas veces los vemos como seres como que muy especiales, ¿no? Pero pues sí son especiales, tienen algo de especiales porque son grandes compositores y logran grandes cosas. Pero no dejan de ser seres humanos. También tienen sus defectos, sus virtudes, como todo, ¿no? Y muchas veces cómo pierden, ¿no? También esas ganas de vivir, ¿no? Al conectarse con esas cosas que los dañan. A pesar de los grandes éxitos que logran, pues no son suficientes para sacarlos de ese tormento, ¿no? En el que muchas veces se encuentran atrapados. Y pues bueno, es bueno de repente pues conocer un poco acerca de sus vidas para saber cómo, tener una idea más o menos de cómo pensaban, ¿no? De lo que sentían y de lo que habían vivido, ¿no? Qué experiencias los llevaron a hacer lo que fueron, ¿no? Dice, Babelia es una gran música, así como la de Dead Can Dance. Dice, Babelia es una gran música, así como la de Dead Can Dance, sí. Sí, pues cómo no. Hay músicos muy, muy buenos. Dice Luis, ojalá podamos ir soltando rolas de música eléctrica en tu programa y de grandes exponentes como Ordo Equitum Solís, Jean-Michel Jarre, Belcanto. Sí, no manches, hay mucha música muy buena. Digo, hoy lanzamos de Vangelis, Luis. Lanzamos ahora sí que de Dead Can Dance, música muy chingona, ¿no? Es que hay mucha música muy padre que aunque no están catalogados como 100% rockers o rockeros, también tienen sus influencias rockeras, ¿no? Se siente luego en su manera de expresar su música, se siente ese feeling, ¿no? Esa garra, ¿no?, que tienen estos grandes compositores. Bien, pues casi es momento de despedirnos, estamos llegando ya al final de este día, sabadito, que vamos a encontrarnos ya con el dominguito, sábado 10 y vamos a entrar al domingo. Dice, quise decir Vangelis, dice pinche autocorrector. Vientos, Babelia, Vangelis, una gran música. Sí, era Vangelis, se refería a Vangelis, una gran música, dice Luis. Bien, pues no me queda más que agradecerles a toda la banda que estuvo aquí conectados. Gracias por compartir material chido y por prestarse pues para escuchar música variadita, ¿no?, el día de hoy, que fue muy muy interesante, ¿no?, muy padre empezarnos a meternos en música así de pues de intensa, ¿no?, y de pues de profunda, ¿no? Hay música antigua muy padre también. No sé si conocen a... Yo casi lo conocen, ¿no?, a este Django Reinhardt, que también tiene una música muy padre, muy chida. Él fue el que fusionó lo que es la música gitana con el jazz. Y es un músico de los años 20, 25, por ahí. Y creo grandes rolas, mucho feeling. Dice Alex Trasher, vientos, chingón programa, sigan rockeando. Vientos, Alex. Pasa el chido por allá, por Houston, por Texas. Y nos vemos por acá pronto, ¿no? Vamos a despedirnos ya. Cuídense mucho, muchachos y muchachas. Nos estamos viendo pronto por acá. Al buen Víctor, a toda la banda, ¿no?, que estuvo presente. Lázaro, Lorenzo, Leti, mi hermana, Mitra, la señora Eva, Alexa, Raimundo, Luis, Alex Trasher, Víctor, David Maldonado, pues toda la banda, ¿no?, que estuvo por ahí conectada el día de hoy. La señora Eva. Pues bueno, cuídense mucho. Vámonos. Nos vemos en la próxima. Bye. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.